Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería del Alma Mater, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en este su programa de radio, Ingenio. ¿Y la manera inteligente de transformar? Pues sí. Hoy tenemos un tema central en la sección de la entrevista, que precisamente vamos a platicar sobre cómo el ser humano, el profesionista de hoy, transforma las materias, los materiales que tenemos en nuestra madre tierra para el beneficio de la humanidad. ¿En qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre el futuro del profesionista de la Universidad de Sonora en la minería, en la actividad minera moderna, o sea, la minería actual. Y para ello, pues tendremos por aquí como invitados a la ingeniera Brenda María Quijada Mallorquín. ¿Cómo estás? De una vez te saludo, ingeniera. Hola, muy buenos días. Un poquito enfermita, ¿verdad? Pero con muchas malita. Ganas. Así es. Y desde luego, pues Georgette Paniagua Lizárraga también nos acompaña aquí en su cabina de Radio Universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día a todos. Nos da mucho gusto que hayan ustedes aceptado nuestra invitación para hablar. Ellas son maestras académicas de la carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad de Sonora. Y vamos a platicar precisamente sobre esta actividad minera, temas de interés que seguramente van a ser de interés, de mucha importancia para ustedes. Y desde luego, pues también vamos a platicar algunas notas que esperemos también resulten atractivas. Llaman al rescate de los humedales, sinónimo de vida y biodiversidad, el año, o así, ¿qué les quiero decir? El lunes, el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué es eso? Vamos a platicar brevemente también sobre eso. Y desde luego será la Universidad de Sonora, sede del 24 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, aquí en la Universidad de Sonora, hablando de minería. Algunas otras notas de interés que platicaremos con ustedes. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Bueno, la verdad es una nota, como siempre, reconociendo nuestro portal de la Universidad de Sonora, en la Dirección de Comunicación de la Universidad. Usted puede consultar toda la actividad, siempre lo digo porque es muy importante que usted sepa todo el trabajo que se realiza en el interior de nuestra alma mater, el portal de la Universidad de Sonora, www.uson.mx. Y ahí puede usted leer la nota completa de lo que voy a leer. Bueno, les quiero decir que se celebró el Día Mundial de los Humedales precisamente el lunes pasado, ya que estos representan un ecosistema muy singular de la naturaleza, pues se caracterizan porque en su entorno habitan organismos, tanto flora como fauna, que no se encuentran en otros ambientes. Es una nota de la Dirección de Comunicación. Dice, los humedales son sinónimo de vida y biodiversidad y por lo tanto tienen importancia sustentable y económica. Afirmaron Alf Melin, del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, bueno, y su servidor como ingeniero geólogo. En ese sentido, pues resaltamos en este lunes, pues precisamente en esta nota, en este portal que sale en la universidad, de reconocer estos ecosistemas, como los esteros que usted conoce, el estero El Soldado, que está aquí en Guaymas, platicábamos con nuestras invitadas, el estero que está precisamente en Bahía de Quino, de allí desde aves hasta una gran cantidad de fauna y flora en submarina. Es una zona de transición entre el agua dulce, entre el continente y el mar, pudiera ser en general, aunque también se dan transiciones entre los ríos y los pantanos y los lagos. Es importante mencionar que estos son ecosistemas muy frágiles y que es importante cuidarlos, porque la verdad, además de ser albergadores de vida diversa, ¿qué podemos decir? Los grandes humedales como los de Tabasco, si usted se va para allá, Tabasco realmente es un pantano. Se juntan los tres enormes ríos y hace unos humedales, unas lagunas, unos ríos, unos esteros impresionantes. aves, cocodrilos, bueno, hasta el peje lagarto, un pez prehistórico por ahí, una gran cantidad de vegetación. Es un paraíso, sí, es un paraíso, nuestros humedales. Y en este lunes pasado, nuestra universidad, nuestros académicos recuerdan que este día, ese día, el lunes pasado, es el Día Mundial de los Humedales, y que nos sirva como pretexto para reflexionar y cuidar los bellos y singulares ecosistemas que albergan un tesoro de los recursos naturales y que depende de su buen uso para el aprovechamiento sustentable, tanto para la alimentación como la actividad turística. Claro que sí, porque son lugares muy, muy bellos. Y también, pues, deje, aprovecho para comentarles, fíjense que una nota dice: será la Universidad de Sonora la sede del 24 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. La nota dice: en honor y reconocimiento a la trayectoria del doctor Antelmo Robles Vega, se realizará la 24 edición del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, misma que se llevará a cabo el 29 al 1 de mayo del presente año. El evento, según informó información proporcionada por el comité organizador, tiene el propósito de reunir a expertos en un foro de análisis, discusión e intercambio de experiencias sobre investigaciones recientes en metalurgia extractiva y áreas afines para la solución de casos prácticos con la prevalencia de ampliación de políticas de desarrollo sustentable. Una gran cantidad de temas. Tendremos por aquí, invitaremos aquí a su programa de radio al comité organizador, pero les queremos decir que están abiertas las inscripciones para que participen, se inscriban en este importante Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Pueden encontrar precisamente en la página web de la Universidad de Sonora, ahí puede estar también, o bien www.cime.uson.mx. Ahí están todos los datos. Martín Encinas Romero, del comité organizador, Alejandro Valenzuela Soto, Agustín Gómez Álvarez, Jesús Humberto Coronado López, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Están abiertas las inscripciones para que usted participe en este importante evento. Una nota que no queremos también dejar pasar por alto, y sobre todo con la reforma energética que recientemente se aprobó por el Congreso de la Unión, y bueno, que perfila seguramente, esperemos, desde el punto de vista de las universidades y muy propio, pues que se impulsen también el uso racional, sustentable, de las diferentes alternativas para producir, para generar energía eléctrica. Y uno de ellos es esta nota que precisamente dice: la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Arizona impulsarán proyectos sobre energía solar sostenible o sustentable. En el corto plazo, con la colaboración de estudiantes y académicos de licenciatura y posgrado, la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Arizona proyectan impulsar acciones en programas y proyectos de investigación sobre tecnología solar sustentable. Si un lugar geográfico es importante para impulsar precisamente proyectos de energía solar, pues es Sonora. Bueno, y obviamente es Arizona. Ustedes saben que son dos estados que se parecen mucho y hay que aprovechar, pues, para evitar o disminuir el calentamiento global y que dejemos de quemar tanto combustible, tantos hidrocarburos que contaminan nuestra biosfera y que tienen en serio peligro a muchas especies en extinción, y eso sí es grave, incluyendo nosotros, ¿eh? Así es de que, pues, enhorabuena. Y por último, en el nivel de las notas, queremos felicitar a Víctor Manuel Ramos Salazar como nuevo director de la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur en Navojoa. La vicerrectora Luz Aide Cruz Morales, de la Universidad de Sonora, tomó protesta precisamente el jueves a Víctor Manuel Ramos Salazar como director de la División de Ciencias e Ingeniería del Campus Navojoa. Enhorabuena, seguramente vamos a fortalecer nuestras relaciones que tenemos. Nosotros aquí estamos en la División de Ingeniería, así de que tenemos un acercamiento muy, muy estrecho con las unidades regionales. Enhorabuena, por ahí estaremos seguramente colaborando con algunos proyectos de interés académico y de vinculación. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Les decía yo, en particular a mí me da un gusto especial porque por primera vez aquí en su cabina de Radio Universidad tenemos a dos invitadas, vecinas ahí en el edificio de la Universidad de Sonora, en el área de Minas. Y bueno, platicando y viendo el entusiasmo que ellas muestran al formar recursos humanos, son catedráticas ellas de la carrera de Minas, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Y pues las invité y aceptaron, los cuales les agradezco mucho que vengan aquí a platicar con ustedes, a Brenda María Quijada Mallorquín y a Georgette Paniagua Lizárraga, dos ingenieras, dos damas profesionistas de una de las industrias productivas más importantes del país y yo diría que del mundo, la minería. Y precisamente al hablar de minería, pues hablaremos, ¿por qué no decirlo?, que el origen de nuestro país, las grandes ciudades de nuestro México, pues se basaron precisamente en los grandes descubrimientos de yacimientos minerales, ¿verdad? Han sido la plataforma de desarrollo de muchas ciudades. Ciudades mineras, claro que sí, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Guanajuato, no se diga, Hidalgo, Real del Monte, Cananea, Álamos, Nacozari. ¿Qué le quiero decir? Pues esa es la minería, ni más ni menos. Y para platicar sobre temas diversos como la minería sustentable, tecnologías vanguardistas, responsabilidad y actitud competitiva, equidad de género en la minería, gestión y compromiso social, ¿qué se le antoja a usted? Pues un tema interesante. El futuro del profesionista de la Universidad de Sonora en esta minería moderna. Muy buenos días una vez más, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, gracias. Georgette, pues la minería, no podríamos vivir sin la minería. ¿En qué consiste la actividad minera? Platícalos a nuestros radioescuchas. Consiste, como usted comentaba, en una industria de hace muchísimos años en nuestro mundo, en nuestro país, y en el cual se explotan los recursos minerales ya de forma sustentable en lo que es la modernidad, ¿no? Esto refiere que como lo hacíamos antes es lo correcto, pero como lo haremos ahora será aún mejor. Claro que sí, y desde luego pues los minerales más, por así algo, los minerales más significativos que se extraen de nuestro planeta, ahora sí de las entrañas de la Tierra. Pues nosotros somos en México, tenemos el primer lugar a nivel mundial en extracción de plata y pues qué podemos decir, que nosotros sin los minerales no podríamos concebir la vida como la tenemos actualmente, pues tienen en muchas cosas que nosotros utilizamos a diario, se ven los minerales y pues si no extrajéramos esos minerales, pues no podríamos tener lo que tenemos. Fíjate, yo soy ingeniero geólogo y recuerdo mucho la aparición la evolución de las especies y aparece el ser humano, el Homo sapiens, y cómo empieza a observar y de repente empieza a controlar o usar algunos materiales, sí. ¿No? Hablamos de la edad de piedra. Sí, bueno, es roca, ¿no? Pero ¿verdad? ¿Cómo empieza a utilizar la roca, que es un producto de nuestra tierra, para sus fines propios? Y sí. Luego viene la edad de hierro, o sea, el uso de los metales, la edad de cobre, del bronce, la edad del hierro. O sea, han ido muy de la mano la civilización y el uso de los minerales, ¿verdad? Correcto, y completamente indispensable. También tenemos el dato de que Sonora, a partir de todos los procesos que comentaba geológicos desde el origen del mundo, de la Tierra, tenemos el principal productor de cobre aquí en nuestro estado. Claro. Tenemos el único productor o de los pocos productores a nivel mundial de molibdeno, grafito, wolostonita, carbón antracítico, y producimos a nivel nacional aproximadamente el 30% del oro. Y es un importante productor de plata, como comentaba Brenda, de fierro y de minerales no metálicos. Entonces, esto refiere que nuestra universidad, nuestros muchachos se entusiasmen tanto por el hecho de estudiar la carrera de Ingeniería en Minas, que a pesar que es una carrera que en otros estados de la República encontramos una plantilla curricular o un número de estudiantes un poco mínimo referente a Ciencias de la Tierra, Sonora es uno de los pocos estados, o el único, por así decirlo, que tenemos una currícula muy extensa a nivel nacional. Obviamente, ante esta importancia de la, sí, de la minería y la relevancia que tiene nuestro estado, sí, nuestra universidad, creó la carrera, sí, en Minas. En Minas. Pero los tiene que crear, con un perfil muy competitivo a nivel internacional. Definitivamente. El compromiso que tenemos ahorita con los jóvenes que están entrando como que están egresando, que son numerosos, es que salgan completamente competitivos. Esto implica ciertas características que debe de tener el estudiante al momento de permanecer en la carrera, como de egresar, porque pasa algo muy curioso, sumamente curioso. El joven experimenta ese contacto con la industria a mitad de la carrera, algo que muchos estudiantes no pueden experimentar al momento. ¿De qué forma? Al momento que salen a la mina, ellos salen de un entorno cómodo, de una ciudad, salen al exterior a trabajar, ya a tener esa experiencia de trabajo, ya poner un tipo de profesionista o a dar a conocer un tipo de profesionista en nuestro entorno exterior con una facilidad de adaptarse al entorno donde se encuentre. Una tolerancia completamente alta al riesgo y a la incertidumbre que puede manejar ese joven al momento de enfrentarse, tanto en el recorrido que tiene durante la carrera, porque también tenemos mucho alumnado que viene de la sierra, que viene del estado de Chihuahua, que viene de Durango, tenemos aquí varios en Sonora, sí, en nuestra universidad, tenemos jóvenes de Baja California Sur, también tenemos currícula de Baja California Norte, es una de las universidades que tenemos, que estamos muy reconocidos a nivel nacional. ¿Y qué hace que este joven llegue, refuerce sus conocimientos o sus actitudes y aptitudes y encaminarlo a una orientación a proyectos? Que él se sienta parte de ese tipo de minería moderna que quiere tener la carrera de ingeniería en minas, ¿no? Eso también hace que el joven esté fácil, con una movilidad que yo voy a donde me manden, es lo primero que dice el joven, ¿no? Al sí. Momento de permanecer durante toda la carrera. Les dan seguridad también a ustedes para tener esa actitud, ¿verdad? Es sumamente importante que los conocimientos que sean de minería, tanto subterráneo, porque antes se podría decir que Sonora es pura minería superficial o puro tajo. Y ahora es increíble cómo el cambio minero en Sonora se torna subterráneo y los muchachos han sido fáciles de adaptar a ese cambio. Claro, un ejemplo, por decirlo, los que conocen Cananea, ya ven, es un gran hoyo, por así decirlo, dijeran los gringos, ¿verdad? Sacan, uh-huh. Se comen los cerros, pero antes las grandes minas eran subterráneas, o sea, pozos, ¿verdad? Socavones, sí. Túneles por todos lados. Sí. Bueno, y esas son las diferentes. Siempre el estar metido en una mina se siente, yo creo. Ahora sí, no sé. Es una impresión fuerte estar en un túnel. Estar en un elevador se siente feo. Yo siento feo. Ahora en un túnel a cientos de metros. Es horrible. Pues yo creí, la verdad, que me iba a dar un poquito de miedo cuando estaba en mi tiempo de estudiante. Y ajá. No, la verdad, o sea, es tanto el ánimo que llevas de aprender y la novedad de ver las cosas que te están platicando en el salón y a verlas físicamente que te enrolas en el trabajo y se te pasa el tiempo, o sea, se te pasa el tiempo y ya es más el tiempo que quieres pasar abajo que estar de superficie, ¿no? O es como es algo nuevo, la verdad, para mí fue algo único. Entonces, pues se nos ha hecho fácil. Esas ingenieras que se encuentran, con todo respeto, pues ellos son mamás, tienen sus bebés, son felizmente casadas, muy guapas, muy entusiastas. Y bueno, la verdad que son un ejemplo. También vamos a platicar sobre la importancia de la mujer, del género, en esta importante industria. Pero, ¿qué te parece si nos platicas un poquito sobre el perfil profesional para pasar a otros temas un poquito más específicos? Claro que sí. Entonces, lo que les comentaba, el tipo de profesionista que tenemos y las personas, ya personas que sacamos adelante o que egresan de nuestra carrera, existe, como comentaba Brenda, un alto nivel de curiosidad. Desde el momento que entra el joven a estudiar la carrera de Ingeniería de Minas, es totalmente curioso. Es uh-huh. algo nuevo todo lo que aprendemos y, por lo tanto, es apasionado el joven que está estudiando. Y al momento de salir a esas prácticas, es una forma, me traen a veces cuadernos llenos de todos los comentarios que hizo el personal de la mina. Uh-huh. Y estoy hablando de que no es nomás el superintendente o el gerente general. Es una serie de comentarios que van enfocados a todo el personal, desde la persona que trabaja directamente ayudando hasta el yumbero, por así decirlo, lo que manejamos en minería, hasta el superintendente, supervisor. ¿Y esto qué implica? Esto implica que el joven está realmente enfocado a trabajar en redes, trabajar en equipo. Y en equipo, ¿verdad? Ajá. No son seres solitarios. No. Tienen que convivir con muchos ya, tiempo. Ya no es el tipo de minería que era antes, que le denominaban el látigo, ¿no? Ajá. Que la gente andaba detrás de uno. Yo creo que los jóvenes de ahora que egresan y que están en la carrera, son jóvenes que totalmente trabajan en equipo. Y ya no es tanto el pico y la pala o el teodolito, ahora ya todo está tecnificado. La totalmente. Tecnología es impresionante y precisamente totalmente. Por ahí yo veo que tienen sus laboratorios, incluso su software, ¿verdad? Sí. Una tecnología impresionante. Es increíble cómo el joven de ahora está totalmente expuesto a destrezas tecnológicas que en mi generación, que no son hace muchos años, no estábamos expuestos. Uh-huh. El joven ya maneja totalmente el AutoCAD, maneja software que son completamente enfocados a la minería. GPS, estaciones totales, maneja el Edumine, Examine. Me ha tocado ver imágenes donde ven un cerro y pues se pueden girar en tres dimensiones todo su yacimiento mineral y cómo van avanzando las obras, como si fuera magia, ¿verdad? Sí. Pues la tecnología. Y eso lo aprenden también en nuestra Universidad de Sonora. Así es. Salen con ese perfil. Y salen competitivos también, con una responsabilidad social impresionante. Sí, increíble. Y aparte, como comentaba, es una marca personal que dejan los jóvenes a donde van. Sí. A donde van dejamos marcas personales. Y me incluyo con ellos porque uno se motiva directamente con ellos. No salen de prácticas. Acaba de llegarnos un joven de prácticas este verano de Coahuila, de la minería de carbón subterránea. Ajá. Increíble. ¿Y qué hace uno como maestro? Absorber todos los conocimientos que también él adquirió. Es una interacción de conocimientos nunca se deja de aprender, ¿no? Ajá. Entonces, al momento que van estos jóvenes fuera, dejan su marca personal y la van dejando conforme van estudiando. ¿Por qué? Porque al dejar nuestra marca personal, todo lo que sucede es que tenemos credibilidad, tanto de ellos como de nosotros. Es una persona fiable y es una persona excelente reputación que puede salen estar forjando. Excelentemente preparados de nuestra Universidad de Sonora. Y además, ustedes tienen mucha experiencia de campo también, no nada más han dado clases, han trabajado en proyectos mineros de gran envergadura. Y vamos a continuar un poquito para abordar algunos otros temas, ¿les parece? Uh-huh. Obviamente tenemos las mujeres, ya están ahí, ustedes son un ejemplo vivo. ¿Cómo va esto y la gestión del conocimiento? Platíquenos, tenemos unos 3 minutos para platicar, es que hay mucho que platicar con ustedes, caray. Yo les decía que ya las encontré, ya no las voy a soltar. Entonces, muchas cosas nos van a quedar por ahí. Pero platícanos, la mujer, como el género aquí en la compañía, en la actividad minera, antes podríamos decir que era exclusiva de los hombres. Ya, esto ya cambió hace muchos años. Así es, antes, pues, como dice, podríamos decir que era exclusivo de los hombres, ¿no? Ahorita ya estamos invadiendo por así terreno o estamos trabajando junto con ellos porque estamos en igualdad de oportunidades y condiciones, ¿no? Ahorita la automatización o toda la tecnología ayuda a que ya no sea nada más que se requiera fuerza física, claro, sino que tengas planeación, tengas conocimiento. Ustedes mandan a los hombres a que hagan el esfuerzo físico. A ver, vete a perforar, la pistola neumática y demás. Oye, ¿cómo andamos la matrícula entre estudiantas y estudiantes ahora sí? Pues ahorita andamos entre un 15% en matrícula en mujeres y un 85% hombres. Ajá, de 100 personas. Hemos tenido alrededor de 450 estudiantes, tenemos 75, alrededor de 75 mujeres que estaban hasta la matrícula del 2014. Oye, pero a mí me consta, porque tienen su sociedad de alumnos, se han organizado, ustedes los apoyan. Sí. Como las más entusiastas son las estudiantes, ¿eh? Y me toca. Pues sumamente entusiastas, sí. Y desde luego, pues, eso me llama la atención, esa seguridad que también tiene el profesionista y la profesionista en ingeniería en minas, ¿no? Sí, ahí vamos bien, sí. Ahí vamos en una actividad complaciente, no hay problemas de género. Pues no, No, bueno. O sea, cada quien sacamos las diferencias que podríamos tener y le sacamos el mayor provecho, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se ve la minería moderna con su compromiso social? Estamos en nuestros últimos minutos. ¿Cómo observas una minería moderna? Ya decimos, la tecnología, la formación de recursos humanos capacitados que se forman en nuestra universidad. Pero desde luego, la actividad minera es muy importante para el desarrollo de cualquier país. O sea, sí. No hay vuelta de hoja. Y esta minería actual tiene un compromiso social. Sí, definitivamente tiene el compromiso social y se lo externamos los jóvenes. Los jóvenes que tratamos de que egresen de una forma consciente hacia la ecología, hacia las comunidades, que respetemos también lo que se nos da, como se nos da, y que le regresemos al municipio o al lugar que se esté explotando, una forma consciente de que se deben de hacer las cosas bien. Claro que sí, sí, Brenda. Por ejemplo, ahorita todas las industrias de mina que están inscritas en CAMIMEX, la Cámara Minera de México, tienen programas en el que están muy ligados a las comunidades. Por ejemplo, hay empresas mineras en el que aportan con sociólogos, con gente para que conozca su entorno, trabajadores sociales, para que conozcan el entorno y los enseñen a trabajar y a generar unas microempresas. Microempresas, ¿verdad? Yo he sido testigo de esas experiencias. O sea, hay una vinculación también. Y obviamente nuestra universidad les está enseñando eso. Así es. Miren, pues la verdad, ¿cómo ven ustedes nuestra Universidad de Sonora formando recursos humanos, los futuros mineros del futuro, unos mineros modernos, usando las tecnologías modernas también y también la preocupación por el uso racional y sustentable de los recursos minerales, ni más ni menos? Para mayores informes, ¿dónde pueden acudir con ustedes? ¿Al Departamento de Minas, al Departamento de Ingeniería Civil y Minas? Así es, nosotros estamos en el Departamento de Civil y Minas, generalmente en los edificios, en el edificio 5L, que es el edificio donde está concentrada todas las materias de mina ya de la ¿quiere carrera. Conocer colección de minerales, cómo es una mina y demás? Vayan con Georgette Paniagua Lizárraga, Brenda María Quijada Mallorquín. Ellas son ingenieras mineras de nuestra Universidad de Sonora y la verdad me siento honrado de que nos hayan acompañado aquí en su programa de radio Ingenio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.